Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at. And you too, and you too, too. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 30 de este 23 de mayo de 2018, decimotercera temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM, programa 502. Y como siempre, pues con el equipo de Vértigo Radio, tenemos aquí a Óscar Puchades. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, tenemos a Leo Catalán. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? Bien, una tarde más aquí con vosotros, a pasar aquí al retejo. El ratejo. Y también Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, y un poco asustado hoy, ¿no? Porque ha habido una noticia, la comentaremos. Un percance ahí. Un percance. Con, sí, sí, con Bono, que bueno, pues a yo voy a decir ahora, no invito a que Larry o Adam hagan lo mismo. Porque ya estamos Diech y el Tito. No invito, porque lo que ha pasado, los fans son un poco asustados hoy. Sí, nada, sí, nada, pero no ha pasado nada al final. No pasa nada. Pero bueno, lo vamos a comentar ahora enseguida las noticias. Curioso. Hoy tenemos en el estudio a Mara y Esther, dos fieles oyentes del programa. ¿Ah? Y luego pues hablarán con nosotros al final del programa, si quieren. Di hola. Hola. Hola, Mara. Hola, Mara. Mara nos espera al final, ¿eh? No, Mara nos espera, seguro. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy bien. Oye. ¿Y tú bien, Mara? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta la radio? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Y escuchas Vértigo Radio todas las semanas o qué? Sí. Muy bien. Claro, estupendo. Escucho todos los días, cuando es miércoles. ¿Cuándo es miércoles? Fenomenal, fenomenal. Estupendo. Pues hoy vas a disfrutar. Sí. ¿Vale? Seguro que sí. Eso es. Y seguro que voy a tener. Pues nada, ya aquí ya tenemos un nuevo componente. Está, seguro, seguro. Del programa, le damos una sección. YouTube Baby. Vértigo Radio Kids. Sí, hecho. Relevo generacional. Eso es. Bueno, saludamos al resto del equipo de Vértigo Radio, que los tenemos por ahí repartidos por medio mundo. Luego entrará Pere Granel de Tarragona. A Rodrigo lo tenemos en Chile. En fin. Muy internacional el programa, como sí, siempre. Sí. Raúl, Mariajo, Fernando. A Raúl hay que darle la enhorabuena por el ascenso del Huesca. Hombre, por supuesto. Y bueno, pues ahí estamos. Empezamos ya el programa. Vamos con las noticias. Música. Bueno, empezamos hablando de U2 con dos premios que ha recibido esta semana, concretamente el Top Touring Artist y el Top Rock Tour de los Billboard Music Awards. Uh-huh. Dos premios que, bueno, no son los más importantes de la industria, pero bueno, viene a remarcar sobre todo pues lo que fue la gira del año pasado, ¿no? Del Joshua Tree, y este inicio de la experiencia. Dos premios que, bueno, pues como sabéis, es una gala que se emite por televisión. Acuden muchas estrellas. U2, pues obviamente, estando de gira, no acudió a la gala, y bueno, tampoco estaban nominados a premios tan importantes como para decir vamos a acercarnos. Y de hecho, pues el premio no se televisó, se anunció por internet que les habían dado el premio, y bueno, pues dos premios más a almacenar en ese futuro museo, si algún día quieren hacerlo, ¿no? De U2. Es lo que le falta a la ciudad de Dublín, ¿no? Que ya tener por fin un museo de U2, pero original, ¿no? Que sea oficial. Sí, no porque sé. ¿Hay uno? No la escrina de Principal Management, ¿no? No. Lo sentí bien ahí apoyando. En frente del parque, en San Jeffers. Me acuerdo, había ah, uno. No, bueno, eso es el Little Museum. El Little Museum, sí, pero bueno. Pues. Eso está hecho por fans, por nuestro amigo Harry Cantas y gente que ha cedido alguna de sus piezas ahí de coleccionista. Entonces, que pero se echan falta pues, mal, pues algo oficial. Algo oficial, aunque sea, pues no sé, una colaboración con el Ayuntamiento de Dublín. Un sitio donde los fans puedan acudir y ver pues objetos relacionados con la banda. En fin, pues todo esto que hemos estado hablando algunas veces. Recordemos que hace tiempo se habló de que podrían hacer un parque temático en Dublín con escenarios de U2. Al aire libre, ¿no? Como hace tan buen tiempo allí. Sí, eso es. Bueno, yo creo que eso fue una locura, ¿no? De transitoria. Pero bueno, la verdad es que sí que se echa falta pues un sitio ahí dedicado a U2. Seguramente pues con el paso de los años lo habrá. U2 pues sigue estando en marcha, sacando discos de giras y bueno, pues yo creo que estas cosas siempre se hacen al final, ¿no? De cuando el grupo ya no se está. Se separa algún. Entonces, bueno, pues por un lado, pues mira, mejor que no lo hagan, porque eso significará que el grupo, exacto, que no lo hagan, va a durar, y nosotros detrás de ellos, encantados de la vida, ¿no? O sea que por esa parte no nos vamos a preocupar. Mientras que podamos verlos a ellos físicamente y en un escenario, pues yo creo que es lo ideal. Exacto, eso es lo importante. Luego esta semana, pues bueno, está marcada por los conciertos de la gira. Dejamos a U2 en Los Ángeles. Luego han ido a Omaha, luego han estado o están ahora mismo en Chicago. Y bueno, pues los setlist no vamos a comentarlos, pero vienen siendo los habituales de estas últimas semanas. Aparte Leo no quiere saber nada, pues no vamos a entrar a debatir qué canciones tocan y las que no. Mira que es difícil y me cuesta, aguantar el no saber nada. Pues sí, ya cada vez queda menos. Aguanta. Ya, antes pregunto, oye, ¿cuántos se pone para ver el programa? Si hay muchos, pues a lo mejor me lo pienso. No hay muchos, sí, sí, lo había preguntado, ¿verdad? Es cierto esto. Lo que sí que está variando y a peor es el número de canciones. Se habla, empezamos fuertes y hemos ido perdiendo un poco de intensidad. Con lo cual, aquí, bueno, no es spoiler, han bajado de pues, un par de canciones, ¿no? Desde el inicio. Está hasta cogiendo ahora carrerilla para cuando lleguen a Europa. Ya. A estar en un valle, ¿no? Sí. Están bajando el valle y luego lo suben, ¿no? Sí, ya veremos, a ver. ¿Sí? ¿Qué cuántas han hecho últimamente? Bueno, 24. 24, empezaron con 27. Empezaron con 27, sí, eso es. Y la verdad es que cuando empezó la gira, pues pensábamos que realmente iban a cumplir con esa idea de Willie Williams, ¿no? De hacer conciertos largos. Parece que se quedaron en Tulsa, ¿no? Ya han vuelto a la triste realidad de 24 canciones. No vamos a entrar a comentar alguna de ellas porque se podría incluso quitar alguna de esas 24 y se quedaría más corto todavía, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y bueno, hablando precisamente, ayer se cumplían 25 años del concierto de U2 en el Calderón, en el ZUTV. Mucha gente está compartiendo anécdotas, recuerdos. En fin, Sergio Bala ha comentado también que estaban ahí en primera fila, el hermano de Alf, de Sister Fix. Ahora hablaremos un poquito más del tema del aniversario, ¿no? Que también estuvieron hace 25 años en Oviedo, pero lo comentaba porque Claro, el que fue a aquel concierto del Zoo TV no tenía ni pajolera idea de lo que iba a haber, ni del número de canciones, ni de qué canción iban a tocar, nada. Ni de cuál iba después de la ya otra. Ya había spoilers, por aquel entonces en VHS. Pero si querías, bueno, no te enterabas. Sí, porque yo me acuerdo cuando fuimos, alquilamos un autobús. No, pero ahora. Eso luego cuento. La ahora. Porque vamos a escuchar una de las nuevas intros que han cambiado para... Han ido cambiando el tema de las intros. Y vamos a escuchar esta que ha sonado en los últimos conciertos, que es de Noel Gallagher, la canción A Beautiful World, que es la que abre ahora mismo pues los conciertos de U2 en Estados Unidos. Pero esto irá evolucionando y cambiando. We'll be right back. Bueno, pues es el tema que está abriendo los shows de U2 antes de que obviamente de la aparición de la banda. Yo creo que irá variando hasta que llegue a Europa y bueno, veremos qué canción, porque siempre suelen tener una fija. Sí. Pero sí, pero de vez en cuando la han cambiado, pero está chula. Muy, muy bueno, sí. Muy bueno, es del último disco de Noel Gallagher and High Flying Birds. Sí, además es lo que estábamos comentando, que el año pasado lo escuchamos en directo. A él, esta canción no la recuerdo. Sí, a mí sí que la verdad que era un show potente el de Noel Gallagher de telonero de U2 en la gira Joshua Tree. Y bueno, una gran amistad que les une y este detalle, ¿no? De ponerle como canción intro, ¿no? Que siempre pues son canciones que luego se quedan en la mente de los seguidores de U2. Claro, y te acuerdas piensas en una gira y siempre te acuerdas de la intro, ¿no? Así es. Y bueno, ahora sí, ayer concretamente, lo que pasa es que no llegamos a recordar también el 25 aniversario del concierto de Oviedo. Pero también ayer se cumplía el 25 de Madrid, lo recordamos, mucha gente ha participado en las redes sociales hablando de ese recuerdo, ¿no? De su experiencia. Tú, Leo, estabas comentando algo, ¿no? Sí, que me acuerdo que se reservó un autobús, bueno, alquilamos un autobús para el evento, ¿no? Salíamos desde Valencia y pues el autobús iba petado. Y durante el trayecto íbamos poniendo vídeos de dos y pusimos el, que por aquel entonces ya se hizo, el concierto de Nochevieja. Ah, claro. El de la 2, el ZUTV. Sí. El de que salía el entrevistador. What do you believe? I believe in God. Cuando salía el Birman Man con el espejo, ¿no? Entonces, eso ya estaba en VHS. Entonces, claro, en el trayecto del viaje a Valencia a Madrid lo íbamos viendo. Menudo spoiler. Eso es un spoiler en toda regla. Y encima, el día del concierto. Sí. Pero bueno, ya estaba. El video ya lo habíamos visto todo el mundo en televisión. O sea, porque por aquel entonces no había imágenes de conciertos como hay ahora. Era la segunda vuelta, ¿no? A Europa de la gira. Antes habían estado en la Noeta. En el año anterior. En San Jordi. Y este ya era el Europa, ¿no? Que eran en estados abiertos. Y después del concierto nos recogió el autobús y nos llevó a la fiesta que había. No me acuerdo el sitio donde era. Sí, lo tengo. Aqualán. Aqualán, sí. Algo así se llama. ¿Qué, pero qué memoria tenéis? ¿Te acuerdas del sitio de hace 25 años? Y de ahí fuimos. No hubo mucha gente después del posconcierto. Y nada, pues ya a las 3 de la mañana, así ya reventados a las 4. El autobús de vuelta y llegando a Valencia estaba la vuelta peor. Ostras. Me acuerdo de ese recuerdo que tengo, ¿no? De llegando a Valencia por la mañana sin dormir, durmiendo en el autobús. Sí, porque Oviedo. Madrid. Ah, perdón. Madrid. Ah, vale. Estamos en Vicente Calderón. Claro. Sí, yo digo, ostras. Sí, pero así todo, claro, ya prácticamente de día. Claro, después del concierto, la fiesta, y la fiesta acabó a las 4 de la mañana, pues vuelta para Valencia a las 4 de la mañana. O sea, llegamos a Valencia, pues eso, no sé, a las 8 o 9 de la mañana. No sé, sé que estaba Valencia cortada porque estaba la vuelta peor. Bueno, ¿tú qué recuerdas de tú yo en el 92, año antes, en los indoor, en el Jordi. Sí, además, bueno, recuerdo, fue mi primer concierto. Sí, para mucha gente. De rock, realmente. De la que conocemos, empezó con su primer concierto en el ZUTV. Sí. Bueno, tu caso. Mi caso también fue el 16 de mayo, sí. La segunda 18. Jornada así de fans a lo grande, ¿no? La primera fue la del Joshua Tree, pero bueno, aquí solamente tenemos a Carlitos como testigo. Carliños Brown, eso es. Y luego el ZUTV, y bueno, yo me estrené con el pop, o sea que hemos ido correlativos este también. Bueno, también hay amigos que han entrado en Vértigo, en Tour, o sea que no pasa nada. Sí. No eres de los últimos, Javi, no te preocupes. yo iba casi virgen al concierto. Hombre, en el 87... Hombre, pues fíjate, sí, ¿no? Virgen total. Virgen total, allí. Claro. Me acuerdo de... Iba con un amigo y con una pareja que tuve en aquel momento. Fuimos los tres al concierto. Ángel. Me está escuchando Ángel. Y la sorpresa es que ves ese mastodonte de escenario. No estás acostumbrado a los conciertos, pues, que aquí en Valencia en su momento hacían. Hemos visto los Cure, hemos visto mucha gente. Y dicen, ese mastodonte de... Claro. En arena, ¿no? Ver todo recuerdo, ahí colgado. Fíjate, yo tengo un recuerdo. Claro, lo mío fue en 1992. No estaba aún estrenado el Anillo Olímpico de Barcelona. Era previo a las Olimpiadas. Entonces, aquello estaba todo nuevo. Y ver llegar al Jordi y decir, qué pequeño es esto, claro. Y entrar... Lo típico, tú entras a un estadio y subes, pues no, aquí bajas. Claro, y me acuerdo de bajar las escaleras y con la pareja de compañeros del instituto con los que iba, ellos se quedaron en la primera fila de la grada Y, no, ay, nosotros nos quedamos aquí. Yo, pues nada, quedaros ahí. Yo no me puedo quedar ahí, me voy para abajo. Hasta luego. Y a los 5 minutos acudieron detrás mío, ¿no? Digo, hombre, claro, vais a quedar ahí, que todo el mundo ahí ya preparado. Fue yo, muy emotivo. La pena es que yo hice fotografías. ¿Te acuerdas aquellas cámaras de carrete? Carrete, ¿eh? Sí, sí. Esa que te tirabas el flash y se te quemaba el flash. Yeah, y que no sepa lo que es un carrete, que lo mire en Wikipedia. Exacto. Eso que comprabas 10 o 12 flash. Y se tiraba la foto y se quemaba. Ese flash ya no valía. Uh-huh. Ibas ostras, cargando, claro, ¿te acuerdas de eso? Cargando el flash. Cargando también, el flash. Sí. Yo llevaba máquina de fotos desechable a los conciertos. O sea que. Sí, sí. Nos hacemos mayores, chicos. Y hicimos, pues hice fotos, alguna foto, pues. Ya trajiste por ahí. Volvamos a la tierra. Volvamos a la tierra. A la era digital, ¿no? Al presente, sí. Tan digital como que, bueno, pues lo hemos podido ver hace unas horas cómo se pegaba un gran piño en el último concierto que se celebró anoche en el United Center de Chicago. Se ha caído. Se ha vuelto a caer, sí. Y es un poco de chiste, ¿no? Pero porque, en fin, ya conocemos la trayectoria de Bono, de The Edge hace tres años también en Vancouver, que se cayó del escenario. Y bueno, pues anoche tuvo la mala pata, Bono, de volver a caer. Iba andando de espaldas por la pantalla, por la tostadora. Y claro, llega un momento que se acaba el escenario y hay unas escaleras. Y claro, tú vas andando para atrás, si no eres consciente de dónde estás, pues se te acaba la escalera. Y te caes. Y la verdad es que se mete un batacazo bastante curioso. Y bueno, pues gracias a un seguidor, Juan Santos, conseguimos sí, el vídeo. Sí, lo hemos podido ver. Y lo hemos podido ver en primera fila, cómo se mete. Desde luego, sí, sí, pero lo más curioso es que él se cae y está tumbado y no llega al segundo de haberse caído. Encima segundo. Está cantando. Sí, no, sí, es que empieza la canción es que, en ese momento. Claro, efectivamente, empieza la canción. La empieza tumbado, como sea, da igual. Y a Jota no estaba ahí para cogerlo. Mira que siempre está detrás de Bono, sí, y mirando lo que hace y dónde pisa. Ah. Es que es un momento en el que realmente no necesita ayuda porque él baja andando de cara. Lo que pasa es que no sabemos por qué va andando de espaldas. Entonces, claro, no se va a subir a nadie al escenario para pararle. Pues, bueno, si ven que se va a caer y pues, si les da tiempo, sí, pero claro. Sí. Pero claro, yo creo que eso se les fue, ¿no? Primero a Bono y luego pues la gente que de seguridad, pues hay un momento que ya no depende de ellos, sino del propio Bono. No, es como si están en el escenario y Diez, por lo que sea, se va hacia un lado y se va a caer. Nadie le da tiempo a pararlo, no cuentas con que te vayas a caer. Si ves que va de cara, pues a lo mejor sí. Sí, pero quiero decir, no. Porque yo recuerdo en alguna gira a Jota subir al escenario. Bueno, creo que por ejemplo en la gira del Vertigo Tour, cuando se ponía la cinta, la bueno, cinta claro, en los ojos cerrados. Iba buscando el micro y alguna vez no lo encontraba. Entonces, claro, tenía que subir a Jota a colocarle el micro y cogerle con la preparado. Mano para que no se fuera de vareta, pero bueno. Sí, pero profesional más que ninguno. Porque, exactamente, porque eso es lo importante. Hay una décima de segundo que cuando se cae, está cantando y se incorpora y hace así como que dice no te preocupes. Para no te preocupes, que no pasa tranquilo. Nada, estoy bien. Y pega un rebote y el tío se sube a la tostadora a contar. O sea que. Exactamente, de hecho terminó el concierto y esta noche pues volvemos a tenerlos otra vez en, eso es. En que es el United Center. Segundo de Chicago. Sí, segundo de Chicago. ¿Cuántos hacen? ¿Dos? Hacen dos, sí. Y bueno, pues esto ha sido un poco el repaso de la actualidad del grupo. Sabemos que han estado con Anton Corbin esta semana pasada haciendo una sesión de fotos, acompañado de otro fotógrafo, productor, que bueno, pues creo que se llama Hoyte Vanteman, algo así, se llama el artista. Y bueno, pues veremos qué sale de todo esto. Si os parece ya, pues vamos a escuchar. Leo, si quieres, quítate los cascos porque vamos a escuchar un tema y... ¿De la última gira? Sí. Bueno, venga, los quito. No, quítatelo. Y sal fuera y ponte los tapones. ¡Castigado! Trae la otra garrafa de agua y la pones. Que no tenemos. Y bueno, es la versión que hace... ¿Quieres decir algo? Es la versión de Kevin Freddy de Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Ah, que es la que bien. Suena de intermisión en los conciertos de YouTube. Estupendo. Found at thy bed of marble. Bueno, pues la agenda. Empezamos la agenda de la semana con los próximos conciertos U2, empezando hoy mismo, miércoles 23 de mayo, en el Chicago United Center. Pasamos al 26 de mayo, sábado, en el Nashville, en el Blackstone Arena. Y el por último, el concierto de la semana, el lunes 28 de mayo, en Atlanta, en el Infinity Energy Arena. Y el 29 de mayo, visitar Montreal con un único concierto en el Bell Center. Pasamos a los tributos U2, que esta semana pues solo tenemos un único tributo. Uy, será... está esto de capa caída. No, no, la semana, llevamos dos semanas que... Vamos. Ya, ahora un poco de descanso, ¿no? Exacto. Esto será el domingo 27 de mayo en la Sala Club de la Casa de la Cultura y Música de Mataró, en Barcelona, con la banda Plies, con su show llamado, para los peques, llamado Descubriendo a U2 con Plies. Y esto será el mediodía, a las 12 de la mañana. Muy bien. Plisa está cogiendo ahora, pues, como hacen bandas como YouTuban o Green Covers, también que están haciendo para los peques, que conozcan la música de U2. Eso es. Mira, pues mira, bienvenidos sean, que, claro, nuestros niños conozcan a U2. Con todos los tributos que hace de Hype en Sevilla, ahora que yo voy este fin de semana para allá, no hacen... No hay, desde luego. No puede ser, no me lo creo. No, Pedro está... Pedro para el veranito, a partir del 8 de junio. El 8 de junio tiene... Llama a Pedro, dile, oye, que voy para allá, y él seguro... Cuéntame uno. Un Amplac, claro. Era un Amplac. Ahí en la Alameda, el domingo por la tarde. Eso va a falta. Tú llámale y verás cómo la lía por ahí. Seguro. Pues nada, la semana que viene, pues más y mejor. ¿Ya? ¿Ya has terminado? Ya está. He trabajado mucho. Ya me puedo ir a casa. Está sudando, ¿eh? ¿Te está gustando, Mara? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Luego al terminar, cuando vayamos a terminar el programa, te preguntaremos cuál es tu canción preferida. O sea, que ves pensando cuál de todas, pero no lo digas todavía. No. Vamos a dejar a la gente. ¿Qué la quiere decir ya? ¿Ya? ¿Ya? Venga, pues digo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero tienes que acercarte al micro y decirla. Claro. The Bestin. De Bestin, muy bien. Muy bien. Qué guay. Buena elección. Bueno, tú te sabes muchas canciones de U2, ¿no? Sí. Bueno, pues luego a ver si luego te atreves y cantas alguna, ¿vale? ¿Qué? A cantar. ¿Quieres a cantarla? Pues no. Vaya hombre. Me da un montón de vergüenza cantar por el micro. Bueno, ya, nos lo imaginamos. Nos da, bueno, a nosotros, no te va a dar a ti. Tú ahora vete preparando y luego lo volvemos a intentar. Perfecto. Vamos ya con la siguiente sección. Nos está esperando Pere Granel. Vamos con YouTube Village. Across the fields of morning, lights in the distance. And you hunger for the time to heal, desire time. And your earth moves beneath your own dream. Qué bonita es. Qué gran intro. Qué bonita. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Buenas. Hoy te vemos bastante bien, la verdad. Buenas. ¿Me oís bien? Bueno. Sí, estás en el balcón, ¿no? No, estoy aquí en el salón con el ordenador delante, así que bien. Ah, estupendo. Muy bien. ¿Qué nos traes hoy? A ver, Tigo Radio. A ver, antes de empezar, un besazo muy grande a esas dos bellezas que tenéis ahí con vosotros hoy. Muy bien, muchas gracias. Pues hoy vamos a retroceder pues 36 años, o 37, es decir, vamos a hablar de Vinnie Kilduff, que es un músico irlandés que participó en la grabación del álbum October. cuéntanos, porque mucha gente no sabrá quién es. Pues bueno, pues vamos a conocer a Vinnie Kilduff. Vinnie Kilduff nació el 10 de agosto de 1960 en Knock, en el condado de Mayo, en Irlanda. Estamos hablando de un músico multiinstrumentalista, ya que toca la flauta irlandesa, originalmente conocida como la tin whistle. Toca también la gaita irlandesa, conocida como la Uilean Pipes, ¿vale? Estos nombres así medio gaélicos, sí, complicados. Claro. También toca el bodhrán, que es un tambor de marco irlandés. Toca la guitarra, toca la mandolina, toca el piano, toca la armónica, toca la flauta. Y lo que comentábamos de la gaita irlandesa, está considerado uno de los mejores, de los irlandeses que mejor la tocan en la época contemporánea. Tiene influencias musicales de los Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Who, The Doors, Led Zeppelin, The Velvet Underground, Bob Marley. Es decir, no tenía mal gusto a la hora de elegir sus influencias. Y Vinnie Kilduff desarrolló sus estudios musicales en el Chatham Row College de Dublín, y al poco de acabar sus estudios estrenaba nada más y nada menos que con U2. Y participando en la grabación del álbum October, concretamente tocando la gaita irlandesa en la canción titulada Tomorrow. Lo curioso, perdona que te corte, Pérez, es que tiene la misma edad que Bono, en el 60. Sí. O sea, sí. Con 20 añitos estaba, 22 añitos estaba produciendo el disco. Estaba participando en él. Lo producía Steve Lillywhite, pero bueno, participando, sí. Eso es. Sí, no, pero también consta, como productor, si miramos en su página web y tal, lo tiene apuntado como que estuvo produciendo también parte del álbum. La colaboración continuó apoyando a la banda en los conciertos de presentación del álbum War y tocando con ellos incluso en el escenario, algo que muy pocos músicos pueden decir siendo un tema de U2, porque sí que es cierto que han acompañado a U2 cientos de músicos, siempre tocando pues algún tema del invitado o alguna canción de U2, pero en este caso Vinnie Kilduff subió al escenario a tocar su parte de gaita en la canción, sí. Es decir, incluso hay fotos en las que se le ve al lado de Dietz, y eso fue durante la presentación del álbum War, porque como bien ha apuntado Oscar, la vez que estrenaron Tomorrow, que fue en Slane Castle, haciendo de teloneros de Thin Lizzy, pues parece, según comenta Bono en el libro de U2x2, pues parece ser que la experiencia no fue muy buena. Por lo tanto, sabemos que U2, cuando hay algo que no les convence, rápido lo retiran. Es curioso, sí, pero además es que el tema es que salían directamente del estudio, incluso las canciones que acababan de tocar, bueno, habían partes que no las habían tocado los cuatro juntos, porque claro, Bono había grabado la voz por otro lado sin estar con el resto de la banda, entonces claro, fue un caos aquello. Eso es. Continúa, a ver. Y durante la grabación de October coincidió con otro gran músico irlandés, en este caso Steve Wickham, junto con el cual formaría la banda Intuanua, que pues casualmente también coincide que fue la primera banda que firmaba por el sello discográfico Mother Records. Recordemos que Mother Records fue el sello que fundó la propia banda U2. Esto fue en 1982, y en 1984 pasaron a Island Records, también la discográfica donde U2 ha estado toda su vida. Durante los años de Intuanua, que fue entre 1982 y 1986, cabe destacar una colaboración que tuvieron para interpretar y coescribir un tema llamado Take My Hand, a la que eligieron a una joven de 15 años llamada Sinéad O'Connor, que supongo que os debe sonar a todos también. Por supuesto. En 1989 formó la banda de rock, The Rocking Chairs, y en 1990 grabó su primer álbum en solitario, The Voice from the Blue Hill, con el que fue nominado por la revista Rolling Stone a álbum folk del año. Otras colaboraciones que ha hecho durante toda su carrera, pues ha estado con The Waterboys, que el año pasado pues volvieron a salir a la primera línea gracias a que U2 utilizaba el tema de Hall of the Moon para abrir los shows de la gira del Joshua Tree. Bueno, dentro del mundo de U2 sí, porque era la canción que sonaba, pero Waterboys la verdad es que lleva una trayectoria espléndida sin parar de salir de gira, de sacar discos, y de hecho pues lo tendremos dentro de poco por aquí por España. Sí, en el mes de julio, en la feria de julio. Sí, no, a ver, como siempre sabéis, todos los personajes y siempre que hablamos lo relacionamos siempre con el mundo U2, pero está claro que el apunte que tú dices es el correcto. Y precisamente con Waterboys, que en 1988, que Mike Scott, el líder de la banda, lo invitaron para grabar el disco Fisherman Blues, ¿vale? Que es uno de los más conocidos, y en el Kilduff pues tocó la guitarra, tocó la flauta irlandesa y también coprodujo varios temas del álbum. Continuó con ellos en el tour que hicieron entre 1988 y 1990. Unos años después, en una de las reediciones que hicieron los Waterboys, precisamente del tema de Hall of the Moon, hay una cara B en la que participa Vinnie Kilduff, incluso en los créditos, en el propio vinilo de 7 pulgadas, se lee de Waterboys with Vinnie Kilduff, ¿vale? Y era la canción Golden Age. Aparte de las colaboraciones que hizo con The Waterboys, también tuvo muchas colaboraciones con otra banda irlandesa relacionada también con U2, como es Clannad, en la que él empezó con ellos en 1990, en los que grabaron el álbum Anam. Luego también participó en el álbum Lore, y en 1998 con el álbum Landmarks, con el que recibieron el Grammy al mejor álbum de la New Age. Y en 2005 también participó con ellos en la grabación del álbum Life in Concert. Aparte de Clannad, también estuvo colaborando con Sinead O'Connor, a la que ya había conocido con 15 años en la época de Into Anua. Y estuvo en el participó en la grabación del álbum Theology, ¿vale? Que también se grabó en un concierto en directo en el Sugar Club de Dublín el 8 de noviembre de 2006. Y bueno, pues este es Vinnie Kilduff. Aparte de producir pues U2 October, ha estado también con Brenda O'Regan, Sean Smith, Charlie Lennon, es decir, siempre se ha movido con todo lo que es la música irlandesa. Y luego ya por puntualizar una cosa, ahora está muy metido dentro de las aplicaciones para móviles y bueno, tiene creada una aplicación que se llama Para Kid Play, que bueno, si buscáis lo buscáis en Twitter a Vinnie Kilduff, que es su nombre tal cual, Vinnie Kilduff, luego lo pondremos en U2 Valencia. Hay una aplicación que sirve para aprender a hacer música. O sea, está metido ahí, igual que Brian Eno también tiene aplicaciones para hacer música. Él también está metido en ese mundillo, ¿no? De las nuevas tecnologías. Y como ha comentado Pere, pues bueno, nunca ha dejado el mundo de la música. Claro. No ha sido una estrella de primera línea, pero ha estado con todos los músicos irlandeses y dentro de la escena. Además, desde los inicios. Sí, sí, por supuesto. Y dentro de la música irlandesa, pues es yo creo que es un personaje muy importante. Y veremos. Habrá que estar pendiente si vuelve otra vez. Has comentado que estuvo en los 90 de gira con los Waterboys. Pues si vuelve ahora otra vez, estaremos pendientes a ver quién son los músicos, pues estaría genial conocerle, igual que conocimos a Steve Wickham, que fueron los dos que estudiaron en el disco War. En fin, Pere, un placer. Y nada, simplemente nada, como último punto, que es curioso, y esto pues coincidiendo con el nombre de una de las secciones de Vértigo Radio, en su página web puntualizan mucho la aparición del tema Tomorrow en digamos, en el set list del documental In Met Get Loud. Vale, es decir, que le dan mucha importancia que apareciera el tema de Tomorrow, que es con el que nos vamos a despedir y es con el que os voy a dejar. Muy bien, Pérez, un abrazo. Vamos a escuchar el Tomorrow, que bueno, como canción. Decías, es una gran canción, y yo creo que es la... luego hay otra versión que hicieron con Bono y Adam Clayton, donde se nota, pues, esas raíces tradicionales irlandesas, ¿no? Es una de las canciones que más une, ¿no?, a U2 con la música irlandesa. Sí, sin duda, para mí una de las mejores del October, ¿eh? El 23 de julio. Y por qué no, coincidiendo con que Bono va relacionando las canciones que habla de Iris, como la otra semana nos deleitó Rodrigo con el tema de The Ocean, sí. Pues Tomorrow es otra canción que, ¿por qué no podrían también tocarla para enlazar el tema de Iris? Efectivamente, sí, así Ojalá. Es, porque sí que está enlazado la letra con, bueno, Coche Negro y demás, ¿no? Por eso lo digo. Cierto es. Sí, en teoría habla de lo que era el entierro de Iris. De su madre. Muy bien, vamos con Tomorrow. Gracias, Pérez. Un abrazo, Pérez. Un abrazo a todos, un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, apuntaba Rodrigo y estábamos comentando que sería una canción perfecta para unir, ¿no? con Iris. Sí, desde luego, y tanto. Una pena que no se decidan hacerlo. Sí, verdad, sería una canción que, bueno, pues yo creo que no. Bueno, la tocaron en su momento cuando la gira de October War y todo esto, pero ya no. Está muy en el olvido, muy, muy en el olvido ya está. No, pues, yo creo que la descartaría ya. Una canción de October. Es una pena, ¿eh? Desde luego. Sería tremendo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a escuchar. Es un reconocimiento también para el disco, ¿eh? No lo podrían hacer, pero bueno. Como decía, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a ir escuchando de fondo Summer of Love, una de las canciones del último álbum. Que bueno, no vamos a decir nada, Leo. No pasa nada. Y bueno, vamos a ver si Mara, que ha venido a. Ha venido a ver el programa en directo y a escucharlo y a hablar. ¿Se anima a cantar? ¿Te animas o qué? No. ¿No? No, a cantar, no, pues nada. Vamos a hablar. ¿No? Lo que me animo es a hablar, no a cantar, que me da vergüenza. Vale. Bueno, ¿qué es la parte que más te gusta de las canciones de U2? A ver, ¿qué instrumento te gusta más? No lo sé. No lo sabes. ¿Tu padre toca algún instrumento en casa, no? El bajo. Ah, muy bien. ¿Y lo toca bien o qué? Que lo toca mi padre. ¿Pero lo toca bien o no? ¿O no sabe tocarlo? Lo toca muy bien. Ah, muy bien. La verdad. ¿Y qué canciones son las que sueles escuchar en casa, aparte de The Westin? The Westin. ¿Y solo a esa? Hay una especialmente, cuéntale la historia del baño, cuando estás secando después de bañarte. ¿Cuál te gusta escuchar? No. ¿Te subes? Iris. Mira, sí. Pues claro, tú, los dos últimos discos de U2, los de La Inocencia y La Experiencia, son los que más has escuchado en casa, ¿no? Sí. Porque también te gustaba Every Breaking Wave, ¿verdad? Sí. Que esa te la cantó alguien al oído. ¿Tú te acuerdas quién te la cantó al oído? Bono. ¿Ah, sí? Va, es mentira. No me lo creo. Qué mentirosa. Que Bono ¿Qué te... sí? ¿Seguro? Bono te cantó Every Breaking Wave al oído. Sí. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue hace un par de veranos, ¿no? Hace 30.000 años. Sí, cuando estuvo aquí Bono de boda, ¿no? Que vino de boda, que te llevaron tus padres a ver si los veías y Bono te vio y dijo... Uy, ¿se ha casado? No, un amigo, un amigo. Una boda de un amigo, claro. Eso es. ¿Y te gustó que te cantase al oído? No. No. ¿Por qué? Se murió de la vergüenza, eso sí. ¡Hasta me gire! ¡Muy madre mía! ¿Te asustaste al ver a Bono o qué? Es que tenía mucha vergüenza. Ah, amiga mía. Vale, y bueno, ¿y tus amigas que les gusta también la música de U2 o solamente te gusta a ti? A todas mis amigas. ¿Sí? Sí. ¿A quién le gusta más que sepas que le pueda gustar U2? A una de mis amigas que se llama... ¿Cómo? Se llama... ¿A Julia, Laia? Y Lucía. Ah, Lucía de también. De mi cule. ¿A tu cole también le gusta U2? Sí. Muy bien. ¿Y le dices que tienes tu papá que trabaja, no? Bueno, que también trabaja, sí. También trabaja. ¿En un programa de radio? Sí. Sí, sí. Pues si quieras que venga. Nos vamos a ir despidiendo un poco, ¿no? Vaya, hombre. Mira. Marca maneras. Javi, te veo relevo ya, ¿eh? Y no le hemos dicho nada, ¿eh? Pero es verdad, quedan 3 minutos y así que ya nos vamos a despedir. Así que, Mara, si quieres saludar despide a alguien. ¿Quieres saludar a alguien? Que despida el programa, Mara, ya. Eso es. ¿Quieres saludar a Yayos, a tu prima? Un saludo para todos mis... para mi prima y para mis Yayos. Un besito. Un besito. Un besito. Y a todos los que nos oyen, desde sí, todo el mundo, ¿eh? Que nos oyen. Eso es. Manda un besito para todos los fans de U2. Un besito para todos los fans de U2. ¡Mua! Venga, chicos, chao. Nos vemos el miércoles. ¡Chao! Adiós. Some it's pleasure, some it's pain. I've been thinking about the West Coast.